Filipenses capítulo 2. En Navidad celebramos nosotros que el eterno Hijo de Dios se hizo hombre. A esta verdad los cristianos le han llamado por los siglos la encarnación de Cristo, la doctrina de la encarnación de Cristo. Cuando ustedes oigan eso, la encarnación de Cristo se refiere al hecho de que el eterno Hijo de Dios se hizo hombre. Él ya existía, ya era el Hijo de Dios por la eternidad, pero el día que en el plan eterno de Dios el Padre estaba señalado para que Él viniera y se hiciera hombre, a esa doctrina se le conoce como la doctrina de la encarnación. Y esto se le llama así porque hay muchos pasajes de la Biblia que así lo describen. Les voy a leer algunos ejemplos. En Romanos 1:3 dice: el mensaje acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. 1 Juan 4:2. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esta es la doctrina de la encarnación del eterno Hijo de Dios. Ahora, a la luz de Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 7, yo les voy a enseñar a ustedes, si es que no lo saben, o les voy a recordar a ustedes, si es que ya lo saben, cuatro propósitos por los cuales Jesús, el eterno Hijo de Dios, se hizo hombre. Cuatro propósitos de la encarnación de Cristo a la luz de Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 7. Pero se los voy a ir diciendo de manera inversa, de manera regresiva. Primero voy a mencionarles el del versículo 7 y luego los del versículo 5 y 6 y luego del versículo 3 y 4 y luego del versículo 1 y 2. ¿Ok? Porque en el versículo 7 es donde se menciona el asunto de que se hizo hombre. Así que para que vean de dónde estoy sacando las cosas del final, me voy a ir del final hacia el principio. ¿Están listos? Si tienen Filipenses, lean conmigo y si no, solo escuchen, yo lo voy a leer en voz alta. Empiezo leyendo, en el versículo 7 dice, de Filipenses 2, dice, hablando de Jesús, voy a leer desde el 5 al 7, dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Observaron ustedes, en primer lugar, el versículo 7, la encarnación de Cristo fue, como vemos aquí en estos versículos, una renuncia. Diga renuncia. La encarnación de Cristo fue una renuncia temporal que Jesús tomó para dejar de manifestar su gloria. A esa doctrina de la renuncia temporal de Jesús se le ha llamado a lo largo de los siglos la doctrina de la kenosis. Diga kenosis con K de kilo. Kenosis. Y esto viene de una palabra griega que es el verbo keno y significa vaciar. Eso significa keno, vaciar. Esta es la doctrina de que Jesús se vació. ¿De qué se vació? Algunos han dicho que dejó de ser Dios, pero eso no es cierto. Esta palabra que no es la que aparece en el versículo 7. Dice, se despojó. Así la traduce esta Biblia. Pero en griego es la palabra que no. Literalmente, se vació. Ahora, ¿esto fue una renuncia a qué? Fue una renuncia temporal a la gloria que Jesús tenía en el cielo durante los siglos eternos para hacerse hombre. Les voy a ilustrar esto con un ejemplo. Para eso les voy a pedir que apaguen ustedes las luces. Ayúdenme apagando las luces, por favor. Ahora, mientras tanto, ustedes apagan las luces. Yo voy a ilustrarlo así, miren. Digamos que este celular está mostrando luz. Ahora, si fuera todo luz, no nada más una lucecita, pero fuera todo luz, sería una ilustración de lo que es la gloria de Dios eterna. La gloria de Jesús. Dios, Jesús como Dios es glorioso en su manifestación divina. Pero cuando Él se hizo hombre, entonces lo que Jesús hizo fue esto, más o menos, en términos ilustrativos. Lo que Jesús fue al hacerse hombre fue que se vació a sí mismo en un cuerpo humano. Se vació. Pregunto, ¿perdió la manifestación de su gloria Jesús? Pregunto, no la perdió, todavía está, ¿verdad? Pero quedó velada. Quedó velada por su cuerpo. ¿Están comprendiendo lo que digo? Pero hay veces que si yo moviera este recipiente, se podría ver algo de la luz que todavía trae adentro, ¿no es cierto? Porque estamos oscuras, así que si yo lo muevo, se ve algo de la luz que todavía trae adentro. Nunca se ha ido la luz, simplemente ha quedado mucho oscurecida por el recipiente en que yo la vacié, por así decirlo. Ok, ahora encendamos las luces. Eso que acabo de ilustrar yo es la doctrina de la kenosis. El eterno Hijo de Dios, glorioso, fue vaciado en un cuerpo humano y entonces como que se ocultó mucho de su manifestación gloriosa, pero Él siempre siguió siendo Dios. A medida que Jesús hizo ciertas cosas, se dejaban ver algunos destellos de esa gloria, pero todo el tiempo la gloria quedó escondida. Eso fue una renuncia temporal. Una renuncia temporal porque eso nada más duró ¿cuánto tiempo? Bueno, hasta su resurrección. Uno de los destellos temporales de la gloria de Jesús fue en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando Él resplandeció, la gloria que traía adentro se evidenció. Pero Jesús siempre, siempre ha sido Dios. Pero por una temporada Él se vació. Entonces, ¿para qué se hizo un niño Jesús? En primer lugar, porque Él renunció, como dice Filipenses, observan una vez más, les vuelvo a leer el pasaje, dice en el 6, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Segundo lugar, la encarnación de Cristo no solamente fue para hacer una renuncia temporal de la manifestación de su gloria, sino que fue también la encarnación de Cristo una forma de mostrar que Él dejó de ser temporalmente el soberano para convertirse en un siervo. La palabra siervo aquí significa esclavo, esclavo. Y cuando aquí la Biblia dice en este versículo que Jesús se hizo siervo, no significa que se hizo esclavo de los hombres, se hizo esclavo como el esclavo obediente de Dios Padre. Era uno de los términos que se usaba en el Antiguo Testamento para referirse al Mesías prometido, el siervo de Yahweh, el siervo de Jehová. La palabra esclavo en griego, doulos, nunca se usa más de 100 veces, más de 130 veces se usa en el Nuevo Testamento la palabra esclavo, y esta es la única vez que se le da a nuestro Señor Jesús. Todas las demás veces que dice que Jesús era un servidor, es la palabra diáconos. Pero esta es la única vez que se dice que él dejó su manifestación como soberano para hacerse siervo. Así que Jesús no solamente renunció a la manifestación de su gloria, sino que se hizo hombre para demostrar que Él era el esclavo fiel de Dios, obediente. Ahora, en forma regresiva, versículo 3 al 5 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud, ¿qué dice ahí la Biblia? Humilde. Con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Cuando usted quiera la definición de humildad, aquí la acaba de leer. Humildad es considerar a los demás como superiores a mí mismo. ¿Son superiores a mí mismo? No, pero yo los considero como si los fueran. Cuando tú consideras a alguien superior a ti, le das un trato respetuoso, ¿verdad? Esa es la humildad, es tratar a las personas como si fueran superiores a mí mismo. Ahora, ¿por qué les pide eso? Dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo. ¿Para qué se encarnó el eterno Hijo de Dios? Para enseñarnos y motivarnos a practicar la humildad. Si el eterno y glorioso Dios, el soberano, se hizo hombre, vació su gloria en un cuerpo humano y se comportó como un siervo, siendo humilde, entonces nosotros también podemos ser humildes. La verdad es que la Navidad es uno de los más grandes recordatorios para los verdaderos cristianos de que deberíamos ser todos humildes. Porque el eterno Hijo de Dios, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos que en uno de nuestros hijos naciera en el comedero de las vacas? Ninguno de nosotros. Y Él se humilló. Así que, para enseñarnos la humildad, y el último de los cuatro propósitos que este pasaje nos enseña de la encarnación, en los versículos 1 y 2 dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Jesús se hizo hombre, se encarnó también para hacer de toda la gente, de todas las diferentes tipos de personas que hay en el mundo, hacer un pueblo unido. Personas que compartieran el mismo propósito y el mismo sentir. Jesús se encarnó para producir un pueblo para Dios unido. Un pueblo que compartiera el mismo propósito. Adorarlo a Él y predicarlo por todas las naciones. Y me gusta servir a mí en Estados Unidos al pueblo hispano, porque el pueblo hispano está formado de 22 naciones donde se habla el español. Y adentro de cada una de esas naciones hay subgrupos. Si yo, nada más siendo mexicano, si ustedes, los que no son mexicanos, supieran que los del norte no son como los del centro, ni son como los costeños, ni son como los del sur, ni como los de la capital. Entre México somos todo un mosaico y solo una nación. Imagínense, 22 naciones de habla hispana. Pero por causa de Cristo venimos aquí y compartimos como hermanos. Eso es una evidencia que la encarnación de Cristo dio resultados. Nos juntó gente tan diferente. Allá en Los Ángeles antes se aborrecían los salvadoreños y los mexicanos, quizás todavía. Pero en la iglesia se tratan como hermanos. Los norteños y los sureños se convierten en cristianos y se tratan como hermanos. Las diferencias entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre niños y ancianos, todas esas son superadas cuando entendemos que Cristo se hizo hombre para salvarnos a todos por igual y nos convierte en su mismo pueblo, nos da el mismo propósito y nos llama al mismo amor y al mismo sentir y al mismo afecto. Así que ahí tenemos para reflexionar cuatro propósitos bíblicos por los cuales el eterno Hijo de Dios se hizo hombre. Se hizo hombre para renunciar temporalmente a la manifestación de su gloria, dejar de ejercer su soberanía para convertirse en un siervo y después darnos ejemplo de humildad y estímulo para practicar la unidad como pueblo de Dios.